pero fuiste tú quien se alejó, quien cerró la puerta sin mirar. Y ahora vienes con tu voz, como si nada. No me jures lo que no sentiste, no repitas lo que.